Cuando tu corazón es débil. Kirk Robine está con nosotros a esta hora en la FM. Historias de la que tiene esta canción ochentera, 1985, con Kirk Robine. Soy el clásico Herrera, amigos. Esta es la última hora de baladas americanas en la última noche del mes de julio. Seguimos recordando con canciones que ustedes programan a esta hora. Aquí está Diana Henao, que nos está en este momento escribiendo. Dice que está en el barrio Robledo, disfruta de baladas americanas, está sola en su apartamento y se le ocurrió recordar una canción del grupo Rodwell, o del cantante Rodwell mejor, y la canción Knife, cuchillo. Vamos a buscarla, linda, y en un momento te la vamos a probar. Cuatro canciones llegan a continuación, amigos. Thompson Twins con la canción Hold Me Now. Algo de Guns N' Roses con November Rain. ENIAC viene con su Caribbean Blue, y algo de Breed con Hands to Heaven. Brazos hacia el cielo. Soy el clásico Herrera, y esta programación especial que tenemos desde los domingos cuando no hay puente hasta el miércoles en baladas americanas. La número uno de los clásicos. Siempre. Love you. 6.9 Baladas Americanas con el clásico Herrera. La FM. La vida nos regala nuevas oportunidades todos los días. No te aflijas. Si hoy no conseguiste lo que tanto anhelabas, recuerda que mañana volverás a tener un nuevo chance para conseguirlo. Y estaremos allí para acompañarte. La FM. Siempre. Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Miami. No importa si estás acompañado, no importa si a esta hora estás solo, la gran compañía que tenemos definitivamente sigue siendo la música. Y con la música nos vamos con Train y una canción espectacular llamada Drops of Jupiter, algo de Dionne Warwick, y una canción que fue lanzada para recoger fondos para quienes estaban enfermos de SIDA en aquel entonces. Dionne Warwick y sus amigos, Elton John, Gladys Knight, creo que ahí está también Whitney Houston, y una canción espectacular llamada That's What Friends Are For, para eso son los amigos. Army Speedwagon, ex número uno en listas con Kevin Crowning, y una canción sota titulada Can't Fight This Feeling, pero antes, aquí está Player, perfecto para iniciar. Este bajo de esta canción es espectacular y en la noche se escucha único. Aquí está esto que llamaron Baby Come Back. Nena, regresa.

FM, Baladas Americanas. Lo que queda es abrazarse, confiar en el otro, amar y dejarse amar. La FM, siempre. Esta estupenda hora, amigos, mil gracias por su enorme sintonía. Ya en instantes, quienes van a trasnochar con nosotros saben la calidad de música que tenemos después de las 12. Siempre pensamos en ustedes, para los que van a trasnochar, para los que van a dormir. Pensamos siempre en programar buena música en la FM, porque la radio no termina a las 12 de la noche. Nos parece que la radio continúa y continúa después de las 12. Después de las 4 de la mañana, Azuli Chamá estará con el noticiero de Luis Carlos Vélez conectándonos con las noticias y mucho más. Mientras esto llega, ¿qué tal si vamos cerrando Baladas Americanas y esta canción sota de Karen Crew, llamada I've Been In Love Before? Ya estuve enamorado antes. I've Been In Love Before con Karen Crew. Vamos cerrando también esta estupenda noche con lo mejor de Bon Jovi, del álbum Slippery Webbed y la canción Never Say Goodbye. Y ahorita nos pidieron la canción de Rockwell, Knife. Aquí está Cuchillo, en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Soy el Clásico Herrera. Una feliz noche para ti, para ti, para ti, para todos. Disfruten de los clásicos, la música mejor hecha de este planeta Tierra. Hasta pronto, amigos. confía en el tiempo. Suele dar dulces salidas a amargas dificultades. La FM. Siempre. Que parece imposible, a veces tarda un poco más. La FM. Siempre. I'm the one who wants to be with you.